Buenos días, son las 11 y un minuto de la mañana, estamos en sábado y estamos con Radio Marmota. Empezamos ahora y os voy a dejar con mi compañero Quique, que hoy nos trae una entrevista y os va a explicar y os la va a presentar él. Muy buenos días a todos, a nuestros oyentes, a vosotros y sobre todo a Alberto Guerra Naranjo, que es la persona a la que hemos traído hoy para que nos hable un poquito de su obra. Es un, que me corrija él si lo digo incorrecto, escritor, guionista de cine y profesor de universidad, ¿puede ser? Sí, más o menos. Buenos días. Bueno, buenos días. Vamos a empezar primero por la escritura, si le parece bien, porque hace escasamente un mes, más o menos, recogió el premio José Nogales en Huelva por el cuento El pianista de cine mudo. De Huelva a recoger el premio José Nogales. Es un premio internacional de relato corto dotado con 6.000 euros. Esto lo convierte en un premio codiciado, importante, y me lo han hecho saber algunos amigos nuevos españoles que he tenido gracias al premio. Enseguida algunos amigos se hicieron amigos míos por Facebook, Facebook, y entonces me pedían el cuento y yo dudaba si se lo daba o no, porque todavía la Diputación no lo había publicado. O sea, no lo habían hecho oficial todavía. Todavía no lo habían hecho oficial, pero bueno, me arriesgué con esos amigos y les mandé el cuento. Y ellos me contaban que era un premio importante, que tiene 24... convocatorias ya. O sea, yo tuve la 24 edición del premio, ¿no? Premio. Que no es poco. Claro, porque dice que él no sabía bien si se había hecho oficial o que si le iban a dar o no, pero estamos hablando que no hay una poca trayectoria de premios. Quiero decir, yo tengo entendido que ha recibido bastantes premios y bastante importantes. Sí, pero bueno, nos estamos refiriendo a este último por el cual estoy aquí en España. Hace unos meses, en diciembre, enero, obtuve el segundo premio internacional de relatos cortos sobre discapacidad en Valladolid. Una dotación de 1.000 euros. Me sentí muy contento con ese premio. No sabía que me iba a ganar el José Nogales. Por lo tanto, celebré mucho aquel primer premio sobre discapacidad. En este caso, en el de discapacidad, tuve que hacer un cuento sobre el tema de unas 30 cuartillas. Porque es lo que pedían entre 25 y 30 cuartillas, y yo no tenía cuentos sobre discapacidad. Entonces tuve que buscar rápido una historia. O sea, me sentí tentado por este texto, por escribir para este concurso. Y entonces, en el caso del José Nogales de Huelva, nos sucedió así. Ahí se podía concursar con 3 cuentos. O sea, cada concursante podía entregar 3 cuentos. Incluso, como yo vivo en Cuba y está tan distante de España, no se podía entregar por correo electrónico. Así que tuve que hablar con un amigo que vive en Bélgica, un amigo italiano que le gusta la literatura, se llama Valentino Candonetti, que trabaja en la UNESCO, Valentino, y entonces Valentino me hizo el favor de imprimir mis 3 cuentos, de meterlos en un sobre lacrado con otro sobre donde estaban los datos, que eso está sellado, o sea que el jurado no me conoce. Que es lo lindo que tienen estos tipos de premios, que claro, premian la obra, se equivocan conmigo, pero me premian la obra sin que yo los conozca. Eso da verosimilitud, legitima al escritor, ¿no? Y entonces para mí, yo agradezco muchísimo a Valentino y me agradezco a mí, pero te cuento más. Mira, de los 3 cuentos enviados, el primero y el segundo, yo apostaba más por el primero y por el segundo. Fíjate lo que es la vida. Y entonces, este tercero que puse más o menos para no... para no... Un poco de relleno. Claro, va de relleno para... Porque son tres, bueno, y entonces si te dicen tres, ¿por qué vas a mandar dos? No, tres. Vale, cumple. Y entonces resulta que el pianista del cine mudo es el ganador. O sea, le gana a los otros dos y le gana 400 cuentos más. Increíble. Claro, hay veces que pasa eso, ¿no? Que crees que un texto, un cuento, una novela puede ser la... o una obra en sí, ¿no? Puede ser la más reconocida y sin embargo hay otra que igual es menos conocida pero es mucho mejor o tiene más reconocimiento. Por eso cuando me preguntan ¿cuál es tu mejor cuento? O ¿cuál es la...? Yo digo, bueno, todos son hijos míos. Todos, a todos los quiero por igual. Porque entonces suceden estas cosas. A ver, el pianista del cine mudo yo lo escribí con todas las fuerzas. Es un cuento de unas 12 cuartillas, pero si lo observas, no está... está escrito como en verso. Como en verso. No es cubierta toda la página como una página más de una novela o de un cuento. No. Está escrita como en verso. Y hay algunas frases, por ejemplo, le puedes decir cierto y cierto. La palabra cierto queda suelta en el renglón y después a continuación otra más larga. Como una especie poética, sí, ¿no? de narrar las cosas. Ah. Porque aparte yo quería llegar a tres puntos. Primero, lo que había dicho, que vivía en Cuba, porque es de Cuba. Vivo en Cuba y me encanta. Claro, de La Habana, ¿verdad? De La Habana, vivo frente al mar. Qué envidia. Exactamente, qué envidia. Eso es una preciosidad. Envidia sana. Porque exactamente, dicen que no hay pero... sana. La segunda era que yo en una entrevista que escuché de Cuba Guitar Revolution, donde hizo usted una entrevista, dijo que escribía sobre su realidad. En estos cuentos que también, que apostaba más por los dos y por el tercero no tanto, ¿en todos también está presente su realidad o cuál es esa realidad? Sí, decía Balzac que la ventana... es el teatro de un pueblo. Yo miro mucho por la ventana. O sea, me encanta todo lo que pasa a mi alrededor. Y como soy, intento ser un escritor responsable, me interesa todo lo que pasa a mi alrededor. Escribo sobre la realidad cubana, pero también sobre la realidad de Zaragoza. Voy a escribir si llevo como 15 días en Zaragoza. O sea, me interesa donde haya conflicto humano, donde haya motivación humana, donde haya desencanto, donde haya lucha por la felicidad, pues ahí hay historia. Y de lo que se trata, el escritor en este caso tiene que hilvanar alguna historia coherente, que entretenga, que sea profunda, que desasosiegue, que alegre, que contamine al lector, que el lector no cierre la página y te olvide. Yo intento siempre que el lector me recuerde. O sea, quedarme en el corazoncito del lector. Claro, también había escuchado en otra entrevista que se hizo en... A ver, creo que lo diga bien. Son muchas entrevistas. Bueno, claro, son muchas, pero he ido seleccionando un poquito de las que he encontrado cositas más jugosas para poder hablar. Una entrevista del Noticiero Cultural, hecha por Magda Resig, puede ser. Mira, qué bien. Sí, donde dijo que el asunto es expresarse y que el poeta no solamente es quien hila versos. También lo quiero mezclar con lo que había dicho ahora del cuento, que estaba escrito en verso y que es juntar un poco esas experiencias y sitios donde haya un conflicto social. Un poeta, por ejemplo, a Dante Alighieri, cuando iba por Ravenna, por las calles, estaba desterrado y la gente le decía, ahí va el poeta. El que conversó con Dios, así le decía la gente cuando él pasaba a buscar el pan o cuando iba a alguna taberna. Pasaban y decían, ahí va Dante, el poeta, el que conversó con Dios, decía la gente del pueblo. Lo que significa que poeta es precisamente el que se expresa bien, el que conversa con las esencias o el que conversa con Dios, como decían la gente cuando veían a Dante. O sea, la condición poética no está dada solo a aquellos que hilvanan versos, está dada a aquellos que hilvanan versos responsables, y aquellos que hacen arte responsable en cualquier manifestación, porque el asunto es expresarse y expresarse bien, lo mejor que uno pueda, poniéndole el corazón y el cerebro a la obra. Claro, por otra parte también, en la novela La soledad del tiempo, que la recomiendo bastante, por cierto, yo la he estado leyendo esta semana y la verdad es que me ha enganchado mucho, porque además yo no sabía qué me iba a encontrar, porque a mí me dijeron, esta novela está muy bien. Si era un fracaso, pues te ibas a sentir muy mal, ¿eh? Claro. Entonces, yo, cierto es que la comencé a leer sin haber leído ningún tipo de sinopsis, de prólogo, absolutamente nada. Solamente había visto que había críticas muy buenas, muy favorables, tanto de Alemania, de Italia, de Cuba también, de Chile, incluso de Australia, cosa que me sorprendió gratamente, y en que empecé a leerla me enganchó muchísimo. Y hay una frase que, no recuerdo si es en el tercer, cuarto capítulo, entre dos personajes, Sergio y MG, donde dice que los escritores viven de los trapos trapos ajenos, y cuanto más sucios, mejor. Eso, claro, eso por una parte me sorprendió, por otra parte tiene toda la razón del mundo. Entonces, ¿cómo se mezcla eso, o es verídico a nivel personal, entre la vivencia personal y los trapos ajenos? O si en caso de ser así, ¿hay una libertad, o si te sientes aferrado a alguna cosa, para contar algo que no es tuyo? Los escritores no escriben sobre la felicidad. O sea, nadie puede sostener una historia larga ni corta sobre un momento feliz, porque eso no le interesa a nadie, ¿verdad? La felicidad, ¿eh? Claro, lo que engancha es el morbo. Lo que engancha es lo otro, la lucha por la felicidad, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, a todo el mundo, siguiendo con Dante, a todo el mundo le interesa el infierno, es lo que le interesa, el camino hacia por los círculos del infierno. Eso. Sí, lo oscuro es lo que llama siempre. De hecho, eso es lo que interesa. Haciendo un poco también, la película Star Wars siempre decía que todos los que están al lado de la luz acaban cayendo en el lado oscuro. Ah, y es que llama, claro. Entonces, en el caso mío, a mí me interesa, claro, los trapos ajenos, las motivaciones oscuras y claras también, pero en una combinación, o sea. No puede ser todo oscuro, oscuro, porque también caes en lo contrario, ¿no? Tienes que estar en el término medio y combinar. En esa combinación que es un camino, el camino que Aristóteles ya definió, que le llamó peripecia. En ese camino vamos caminando de la desgracia a la felicidad y de la felicidad a la desgracia. El humano nunca va recto a la felicidad. Tiene zonas bajas y zonas altas. Hay gente que se deprime y se suicida. Hay gente que es millonario y se deprime y se suicida. Y claro, ¿qué pasa? A priori todo el mundo pensaría, lo tiene todo, no tiene ningún fallo en su vida y sin embargo no tiene la felicidad. Conocemos de muchos millonarios infelices. Correcto. Y conocemos personas que con muy poco materialmente resuelven la vida. Sí, hace poco escuché una entrevista que hizo Johnny Depp, la primera entrevista donde se atrevía a hablar de todo, y justo dijo eso, que ser millonario había sido lo peor que le había pasado en su vida. Mismamente como el caso de Avicii, el DJ. También. Hicieron un reportaje y decía, o sea, lo mismo, que él no era feliz. Claro, no era feliz y con de todo hecho, el éxito con lo que y con llegó, todo. Y un caso que a mí me tocó también bastante fuerte, porque yo desde muy pequeño había sido muy fan del grupo, con Chester Bennington, pasó prácticamente lo mismo, ¿no? Lo tenía todo, pero le faltaba ese ápice de felicidad que le llevó desgraciadamente a quitarse. Entonces, con la vida. Como hay drama en estos tipos de conflictos, ahí aparece el escritor, ahí aparece el artista a dejar constancia, a preocuparse por esto, y a asociar y a hilvanar historias que sacudan y que sean responsables para con los lectores. Que los lectores entonces disfruten, pero analicen, pero deconstruyan, pero profundizan en estas zonas humanas donde lo material no es lo más importante. Lo más importante, claro. Aunque la sociedad te diga que lo es. Que sí. Aunque la sociedad te diga que sí, no es lo más importante, porque hay recursos, hay otras cosas que tienen una calidad extraordinaria para la vida. Y entonces, el humano debe luchar por esas zonas inmateriales que lo beneficien y lo ayudan. Claro, porque aparte los personajes, volviendo a la novela La soledad del tiempo, los personajes, tal y como dice una de las críticas, ¿no? Un texto de gran eficacia narrativa y resulta implacable en la exposición de miserias y bajezas humanas descritas con toda la crudeza inimaginable. Y sin embargo, todos los personajes son felices y viven de una manera feliz dentro de esas miserias y... Bueno, no son felices. Felices, tiene la lucha la felicidad, exactamente, pero dentro de esa lucha se mantienen contentos. Quiero decir, no es eso que estábamos hablando de... Bueno, tienen sentido el humor, digamos, hay una lucha por la felicidad. No es que sean felices. Tienen momentos felices, claro. Como tú, como todos los que estamos aquí, pero luchamos por la felicidad. No estamos conformes con el estado en el que estamos. ¿Verdad? Esa es una condición humana. Es la misma condición que tenía Cristóforo Colombo cuando salió. Ahora como me gané el premio en Huelva, el premio este de José Nogales, pues me dediqué a estudiar a Huelva y a estudiar a el siglo XV, cuando Cristóbal Colón salió a buscar horizonte a la izquierda para llegar más rápido a la derecha. ¿Entendés? Y se encontró, tropezó con América. Ese hombre estaba lleno de motivaciones, tenía deseo de no vivir como hasta ese momento. Y reunió a esos campesinos navegantes de la zona, a los hermanos Pinzón y a toda esta gente que vivía en Huelva y que están llenos de monumentos, los Pinzón. Y yo estaba buscando, yo decía, a ver qué momento histórico, yo que soy resultado de este encuentro, de estas motivaciones de Cristóforo Colombo, de Colón. Yo soy un resultado, soy un hombre negro, nacido en América, gracias a este primer proceso de globalización. Ahí esos personajes estaban llenos de motivaciones, llenos de lucha por la felicidad, llenos de lucha por emprender. Pero después que pasan 20 años, seguí estudiando qué pasó cuando pasaron 20 años. Por ejemplo, colonizaron Cuba, en Cuba gobernaba Diego Velázquez. Diego Velázquez no quería que Hernán Cortés saliera a México, a Veracruz. Y Hernán Cortés entonces como quemó las naves, entre comillas, o sea, desobedeció incluso hasta la corona y desobedeció a Diego Velázquez para entrarle al imperio de Montezuma, ¿no? Entonces todo esto lo he estudiado y las motivaciones humanas que estaban en ese tiempo aún permanecen. O sea, el hombre luchando por lo material cuando en lo inmaterial tiene la salvación. Entonces, con poco se vive mejor, con poco y con más asentamiento ético y hasta poético. Claro, yo he tenido suerte de leer bastantes autores donde también decían eso, la austeridad siempre conlleva un poquito más a la felicidad o a ese cumplimiento de la lucha por la felicidad. Entonces yo cuando, sobre todo, me gusta mucho este tipo de escritura, de novelas, de historias que se cuentan, ya digo que a mí me enganchó la novela desde el minuto uno o incluso un poquito antes. La novela La soledad del tiempo se puede conseguir en la editorial Guantanamera. Guantanamera se llama la editorial. Es una editorial de Sevilla, de aquí de Sevilla, España, que quiso hacer un proyecto donde publicara a muchos autores cubanos que le es difícil darse a conocer en el mundo y en Europa. Y entonces ellos, aprovechando estos mecanismos de Amazon y de Internet, o sea, ellos que tienen la logística material mejor por acá, pues nos han ayudado un poco. No obstante, yo opino que esa editorial debe cambiar el sentido. O sea, debe ayudarnos de verdad. O sea, porque todavía no veo, aunque me gustó la idea, no la veo que se desarrolle bien. No veo que ellos comprendan la importancia y la responsabilidad que tienen como editores. Pero bueno, siempre se empieza dando un primer paso. Sí, siempre hay alguna cosita así. De hecho, para que me remita otra vez, es que en la novela La soledad del tiempo realmente, yo no pude terminarla todavía, pero yo estoy. Pero en lo que he podido leer, hay frases para poder subrayar en todo momento. Y ahora que estaba diciendo eso, hay una también en la que a mí me pareció maravillosa, en un momento de diálogo, de manifiesto, en la que el protagonista, el principal, le dice a Emilio Barón, a otro personaje que hay: eres el responsable de nuestra desgracia por querernos tanto, pero respondes por nuestra grandeza cuando nos matas demasiado. ¿Verdad o mentira? Entonces, claro, ahora que ha dicho eso, me ha recordado un poquito a ese cachito de diálogo que a mí me pareció maravilloso. No sé si cuando has dicho ahora lo de la editorial, te refieres también un poquito a eso, a ese tiene cachito. Que ver, mira. Si tiene que ver al 50%. Sí, tiene que ver mucho con estas cosas. O sea, a veces cuando nos quieren demasiado, nos opacan también. Y eso, el conflicto generacional, por ejemplo, conflicto padres e hijos. Yo tengo un hijo de 22 años y yo siento cuando él me protesta. Papo, Dios mío, papo, yo soy yo, ¿me entiendes? Y yo debo comprender, yo corrijo esos tiros. Me imagino que a ustedes les ha pasado lo mismo. Claro, sí. Con mis padres me pasaba lo mismo, ¿me entiendes? O sea, que nos matas cuando nos quieres demasiado. Y cuando nos tratas de matar, pues entonces nos engrandeces. En ese conflicto, ese conflicto también indica desarrollo, superación, ¿verdad? Y entonces, por ahí andamos también con la editorial esta Guantanamera. Los retos que tenemos vienen bajo conflictos humanos. Un escritor, en este caso yo, soy un hombre que estoy inundado de conflictos, en el contexto en que vivo y en mi vida, pero trato entonces de asociarlos y desnudarlos y de incorporarlos a la literatura. Pues en este caso, esta novela es muy, muy inmediata, es de los años 90, que fueron muy difíciles en Cuba, y de los años 2000, pero sobre todo los 90, porque era cuando yo estaba más joven. Yo tengo 56 años, bien vivido. Y entonces... No se nota, la verdad. Y entonces, de lo que se trata es eso, ¿no? De tener una responsabilidad ética y estética. O sea, si vas a emprender una historia como esta de La soledad del tiempo, hazla con todas tus fuerzas, con todos los conocimientos obtenidos atrás, con todas las lecturas, que te salga lo mejor posible, que sea un gran poema. Intenta un gran poema. A mí me encanta que te conmuevan las frases de la novela y que contamines. Entre tú y yo estamos dando una promoción tremenda. Yo te lo agradezco. No, de eso se trata también, quiero decir. Claro, no, pero sí que es cierto que si no era cada página, cada dos páginas estaba subrayando algo. Claro, yo también tengo la versión electrónica, ¿no? Entonces me es más fácil. Pero sí que es cierto que cada dos páginas o página y media estaba subrayando alguna frase, porque realmente tiene, aparte es una obra muy dinámica, en la que es muy directa, va a cuchillo realmente en muchos casos. La primera edición de la novela fue en el 2009. Muy bien. O sea, el hijo del almacenero de la Unión de Escritores, el hijo del almacenero donde se almacena esa novela, Muño se llama el hombre, ¿no? Muño me detuvo un día en el pasillo y me dijo: oye, ¿sabes que mi hijo se ha leído tu novela y dice que será un bestseller acá en Cuba? Y yo, qué bien. Pero la novela, digamos que la generación actual de Cuba no la conoce. Los jóvenes entre 20 y 30 ahora no la conocen. Y se ha vuelto a editar en Cuba la novela. Esta que tengo en la mano, esta edición, es de ahora mismo, 2017 en Cuba, esta edición. O sea que logré publicarla en Cuba y logré publicarla en Editorial Guantanamera para que ustedes la puedan tener. Entonces, ahora los jóvenes entre 15 y 30 años la están leyendo como si la hubiera escrito anoche. Y entonces, como si fuera algo completamente novedoso, ¿no? Y entonces, están sintiendo esto mismo que estás sintiendo tú. Y me mandan correos, me subrayan frases, me felicitan. Que no es fácil tampoco que pase eso, realmente. Es cierto. Que es hay cierto. Veces que se sí. publica una novela o directamente no llega a manos, no voy a decir a manos de nadie, ¿no? Pero, no tiene el alcance que esperas. Exactamente, no ni tiene tanta un alcance repercusión. O una repercusión. Y sin embargo, una vez que puedes publicar después de cierto tiempo, en este caso casi una década después, y que vuelva a tener esa fuerza, es algo bastante complicado de conseguir. O sea, el diálogo se está estableciendo entre lo que ya está escrito con los nuevos lectores. Claro. Con el lector que aparece. Claro, aparte por eso, lo que comentaba antes, ¿no? Esa diferencia generacional a veces puede causar incluso que no haya un acercamiento, pero en este caso, hablo por lo menos de mi experiencia personal, ¿no? Que desde la primera página me ha llamado y me ha seguido llamando para seguir leyendo. Por otro lado, también es cierto que lo que decía es una obra muy dinámica, en la que es muy directa, en la que no tienes que esperar a saber qué va a pasar dentro de 4 capítulos, sino que en cada uno te está marcando ya las cosas tal y como son y con una realidad muy grande. Gracias. Esa es la idea. La idea es que te guste, que te produzca desasosiego, que quieras llegar al final, pero que vayas despacio porque te está gustando tanto que no quieras que se acabe. O sea, yo traté de escribir la novela para que el lector sintiera lo mismo que yo he sentido con las buenas novelas que me he leído antes, ¿verdad? Con novelas de Alejo Carpentier, por ejemplo, con novelas de Ernest Hemingway, por ejemplo, con novelas de Gabriel García Márquez, por ejemplo. O sea, hay algunos paradigmas que yo tengo. Autores que, por cierto, perdón, están muy presentes en la novela. Que quiero decir, en casi, no voy a decir todas las páginas, pero sí que es cierto, en cada capítulo se hace referencia o a Balzac o a Gabriel García Márquez, a bastantes autores. Sí, rindo homenaje a mis maestros. Claro, aparte de mostrar varias frases o sí, frases de oraciones de cada uno en las páginas. Por otro lado, también es cierto que ahora que estábamos hablando del alcance, tengo que decir que he leído en todos los periódicos, en todos los artículos, en todas las páginas de información sobre Alberto Guerra Noguera, o sea, Noguera, perdón, Naranjo, que es uno de los autores más importantes de Cuba actualmente y también de la generación de los 90, puede ser. Quiero decir, o sea, que no, tampoco es cualquier autor, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una novela que haya alcanzado por arte de magia, o sea, es no, alguien con una trayectoria ya importante. Lo que decía antes también, con críticas muy favorables tanto de Alemania, de Italia, Chile, de Australia, que es una de que aparte quería decir ahora, que dice de una calidad incontestable. O sea, que ya te digan eso desde Australia, ¿no? Quiere decir bastante. Nadie se ha leído el cuento, nada más que se lo leyeron los 3 jurados. Eso es dudoso. O sea, yo no confío en eso. Eso es un error. Un error a mi favor. Yo no voy a devolver el monto del dinero ni nada. Ya está, ya me lo pedí casi. O sea, pero es un error, ¿verdad? Lo bueno que tiene la literatura es cuando completa el ciclo, cuando llega el lector, cuando ocurre lo que le está pasando a él, que está en pleno desasosiego con mi novela. Eso es una. Es el mejor de los premios posibles para un escritor. Que funciona tu obra en el lector. Eso es un premio. Pero bueno, si el lector es especializado, si el lector encima es académico, un tipo de la universidad que hace, que un académico que estudia todas las novelas posibles, todos los libros posibles, y te escoge a ti o a otro, te coge a 3, y pierde el tiempo en hacer un ensayo sobre ti, sobre tu obra. Ay, qué clase de premio, Dios mío. Claro. Ese es el premio. Y sobre todo como habíamos. Son 2, el lector normal que la disfruta y el académico que te registra y te pondera con un análisis inteligente. Y como estábamos comentando antes, o como había dicho antes Alberto, que igual ni te conoce. Quiero decir, o sea, que realmente, si te conociera, dices, bueno, puede. Yo todavía no conozco a muchos de los académicos que. A mí, 10 académicos que me han hecho escrito. Hay estudiantes que me hacen tesis de grado. Se gradúan conmigo, se gradúan con la soledad del tiempo. Se gradúan con mi narrativa. ¡Ay, qué honor, Dios mío! ¿Entiendes? A veces me pellizco. Digo, mentira, mentira. Estaré soñando. Al final es la recompensa del trabajo realizado. Es decir, que esto no viene de ahora me siento, escribo un libro y tengo este premio. Es mucho trabajo que llevas haciendo durante muchos años. Con un placer enorme y con una agonía intensa. Las dos mezcladas. Sí, porque además los oyentes no lo pueden ver. Yo sí que tengo el placer, es que se puede leer en sus ojos. O sea, sí. Yo estoy aquí anonadada, hablo nada, porque estoy encantada escuchándolos a los dos, porque además han creado aquí un círculo muy bonito. Pero es que puede contar a través de sus ojos un montón de cosas. Yo, o sea, sí, es que además, soy capaz con de la ver mirada, la Dana a través con de su mirada. Mirada puedes es una mirar pasada. Incluso la historia. Sí, yo tengo que decir que tampoco no lo conocía personalmente antes. O sea, nos hemos conocido ahora 10 minutos antes de empezar el programa. Y yo creo que desde el primer momento, más o menos. Por eso es la magia claro, crea de exactamente, escritor, además, lector, con toda naturalidad. Final... Porque el escritor también es testigo de su tiempo. Yo tengo la responsabilidad de hilvanar con palabras las historias y que las historias parezcan vivas dentro de la página. Pero yo tengo una gorra, soy un hombre negro, tengo un poco de panza con los años, me sale una pancita ahí. Ando en short y en chancleta. Pero eso significa, o sea, que se vive bien, ¿eh? A veces, pero son los años también. O sea que cuando yo me vaya de aquí... Y ando con una mochila y una java llena de medicina que me han donado. Cuando yo me vaya de aquí, iré por las calles y seré un desconocido. Que es lo lindo que tiene. O sea, no soy una estrella pop. No soy Michael Jackson, no soy Desi Washington. No, claro. Sí, es como que tienes tu reconocimiento, pero a la par pero no vas te lo, por la calle. Claro, y el tampoco se lo cree también, alguien, vamos, exactamente. Es que eso... Yo escuché hace poco en una entrevista a Héctor de Miguel, a Keke, no sé si alguno lo conocéis, bien, que decía, le preguntaban sobre en qué punto de su carrera estaba, si era el más álgido, si se encontraba un momento bajo o si era su mejor momento. Y él contestó, estoy en el mejor momento de mi carrera porque tengo a la gente que me necesita conocer o que me quiere conocer. O sea, no soy una estrella pop, como ha dicho ahora Alberto, ¿no? Pero tengo a mis seguidores fieles y eso es el mejor punto de una carrera. Exactamente. Fíjate, yo vine a Huelva, me aplausos, salí, recibí el dinero, todo, pues contento. O sea, en etapa climática del viaje. Empezó el clima en la primera semana. Entonces, tenía una estrategia, una gira que iba a hacer, iba a ir a Sevilla, iba a ir a Barcelona, después a Madrid y después regresaba a la casa, a mi casa. Estoy loco por regresar, por cierto. Sin embargo, me asusté tanto en Huelva, la resonancia fue tal que lo que hice fue ir a Madrid. O sea, me corté Sevilla y Barcelona y dije, estuve un ratico en Extremadura, estuve en un pueblito lindo que se llama Zafra, estuve en otro que se llama Feria, estuve en otro que es pueblitos lindos, esos que están pintados de blanco con las puertas carmelitas. Y que son sinuosas las calles y que están llenas de adoquines y hay un calor tremendo. En esos pueblos estuve unos días. Y después pasé a Madrid y estuve ahí en Antón Martín, que eso es en el centro. Estuve en el centro y en un cuartico en el centro, alquilado allí, miraba por la ventana y entonces veía un cosmopolitismo enorme en Madrid. Casi no había madrileños ahí. O sea, todos eran o musulmanes, o japoneses, o chinos, o africanos, o cubanos, y muy agitado. Sí. Y dije, bueno, Alberto, búscate un lugar tranquilo y lindo. Entonces hablé con mi amigo Víctor Hugo Pérez Gallo, que es un escritor y vive aquí en Zaragoza, y él me dijo, ven un momento, mira la ciudad y a ver si te gusta. Y llegué y estuve viernes y sábado mirando, y dije, sí, voy a venir acá, consíganme un lugarcito donde estar, cerca del centro, que sea tranquilo, y voy a venir acá a quedarme el resto de los días porque quiero ser yo. O sea, yo no soy de cámaras, ni de tanta cámara, de tanta entrevista, de tanto asedio, no soy. O sea, yo soy más bien testigo, recogido. Y entonces estoy sentado en un café, me la he pasado esta semana sentadito en un café, mirando Zaragoza, disfrutándola. Y además tenemos las ventajas estas de que estás comunicado con tu familia, estás comunicado con tus amigos del mundo. Y, y entonces en Facebook voy colgando cosas en Facebook. Yo espero antes de irme de aquí que ustedes sean amigos míos en Facebook también. Por supuesto. O sea que tenemos hasta recursos nuevos los escritores para estar comunicados. Yo me imagino que a Hemingway o a cualquier otro de otras épocas, cuando estaba en otros pueblos, tenían que escribir una carta y demoraba 2 meses en llegar a un destinatario. Aquí estoy en Zaragoza pasándola muy bien, decía Hemingway, podía decirlo. Y entonces la carta llegaba a Michigan en 3-4 meses. Bueno, y es en 3 o 4 segundos, le digo a los amigos, qué rico está la cerveza en Zaragoza, Dios mío, lo que están perdiendo. Incluso me tiro una foto y la pongo en Facebook con la cerveza. O les cuento gráficamente y por escrito cómo estuve en el sitio donde vivió el mejor de los cubanos, José Martí, en los años a mediados del siglo XIX. El gran cubano José Martí estuvo aquí en Zaragoza, estudió en la Universidad de Zaragoza, que nos queda a 200 metros. Sí, realmente está aquí al lado. Ese hombre estudió allí, vivió aquí, se enamoró aquí, ¿verdad? Entonces, si yo soy un cubano que estoy aquí, debo ir por los pasos de mi maestro José Martí. ¿Cómo? He estado dándole vuelta a Zaragoza en busca de los pasos de mi maestro también. O sea, es un acto responsable esta parte de la vida, ¿no? O sea, ser testigo, no ser un héroe de mi tiempo. Yo no soy un héroe, yo soy un testigo de mi tiempo y mi responsabilidad es contarlo lo mejor posible y emparentarme con mi maestro. Esas cosas las estoy cumpliendo. Ah, y cumplir con la lista de encargos de mi mujer. Eso es importante, pero mucho. Ando buscando clavo de olor y confieso que no hay clavo de olor en Zaragoza, Dios mío. No me lo pueden conseguir ni en los almacenes. Y ando loco detrás del clavo de olor para quedar bien con la familia. No, pues eso es lo más importante primero, ¿no? Bien, para seguir un poquito también, quería que nos dijeras. ¿Cómo poder conseguir la novela, tus cuentos? Porque La soledad del tiempo sí que es cierto, como decíamos, se puede conseguir desde la editorial, por Amazon, pero yo he estado intentando investigar un poquito, indagar, sobre todo por el cuento último, el pianista del cine mudo, pero no he llegado a encontrar todavía en ningún sitio, ninguna plataforma de compra de libros para poder conseguir leer el cuento. Entonces, si nos puedes decir tú, o para los futuros lectores que te descubran... Ya pensé en esto. Y acuérdate que te dije que tenemos el poder de la revolución informática en el bolsillo. Claro, por eso... Con el móvil tenemos la conexión. Claro, se me hacía extraño sobre todo por eso, ¿no? Digo, además encontrando las otras novelas, se me hacía raro no poder encontrar el cuento, sobre todo habiendo ganado un premio importante. Claro, hace unos días que lo subí a Facebook desde mi página. Yo tengo una página web que se llama guerranaranjo.com. Ahí está mi cuento, El pianista del cine mudo, y está en otros cuentos también. Y está la manera de conseguir la novela, de comprar la novela. La novela se puede como La soledad del tiempo.es. En Amazon.es. Uh-huh. Ahí sí, cierto, ahí se puede comprar. De hecho, yo la compré desde ahí, yo la compré en una versión digital, porque si no es cierto, me llegaba bastante tarde, pero y no me daba tiempo a poderla leer. Pero sí que se puede conseguir tanto en papel como en formato digital. Por Amazon.es, usted pone La soledad del tiempo en Google, La soledad del tiempo, Amazon.es, y entonces sale cómo comprar la novela, lo mismo en digital que en papel, y te lo llevan a la casa. O sea, sin problema. Por eso es que publiqué la novela en Guantanamera. Por eso. Porque quiero tener más lectores que los cubanos. O sea, no solamente los cubanos. Me va bien en Cuba. O sea, publiqué esta versión en Cuba, como dije, en la Editorial Unión. Y la segunda edición. O sea, soy privilegiado por eso. No muchas novelas tienen segunda edición o tercera en Cuba. Esta se ha publicado ya 3 ediciones tiene. La soledad del tiempo que te está gustando. 3 ediciones. El lector de otro lugar que quiera la novela la puede conseguir por Amazon.es. pone La Soledad del Tiempo, Amazon.es, y ahí sale la novela. No obstante, repito, tengo la página web, guerranaranjo.com, y ahí ven cómo se compra la novela, leen El Pianista del Cine Mudo y leen los otros cuentos, que son mejores que El Pianista del Cine Mudo. Qué promoción, ¿eh? Claro. No sé cómo iremos de tiempo. Como de tiempo, dirás, como tú quieras. Vale, no, porque claro, es que realmente es una persona con la que da tiempo para hablar de muchas Hasta cosas. La una estamos aquí, pero al tener entrevista puedes utilizar el tiempo que quieras, vale, porque no. Es un privilegio tenerlo aquí. Claro, sentado, por eso quiero decir yo, más o menos, que me digáis un poquito, no, porque si es por mí, yo lo voy a exprimir de la mayor forma posible. Exprímelo, sí. Claro, es que de verdad es un privilegio poderlo tener. Sí. Por otra parte, leí también. No sé si será así, si no es así, corrígeme. Leí que varios de tus cuentos se han llevado a la televisión cubana. Sí, cuatro cuentos. Porque también leí que es guionista de cine. También. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Claro, cuéntanos un poquito sobre eso, porque realmente... ¿Cómo fue el proceso? En el año 2000 una vez me llamaron de la televisión porque les habían... o sea, yo publiqué en el 2000 publiqué un libro que se llama Blasfemia del Escriba, donde están 13 cuentos míos. Y entonces muchos directores de televisión en ese momento estaban buscando historias que les fueran favorables para llevar a la pequeña pantalla o a los audiovisuales. Y me empezaron a llamar de la televisión. Y con el tiempo, cuatro cuentos me han llevado. Yo soy un hombre con récord ahí. Y entonces, ya a mí no me gustaban las versiones que me hacían de mis cuentos. Es muy difícil los traslados. Parece, cuando tú te lees el cuento o cualquiera de los cuentos, te parece que sí, que es fácil de trasladar. Que puede ser fácil, pero... Y entonces, ahí viene el error. Por lo menos para mí. O sea, me disgustaba, no hacía, no acaban de... No es así, pero se les escapó esto. Hasta que hay un momento en que soy yo el que le propongo ser el guionista. Y empiezo a estudiar por mi cuenta guión. Yo, a estudiar el guión. Estudiar a Linda Seger, estudiar a todos esos teóricos del guión y hacer guión. Y entonces hice un guión sobre un cuento mío que se llama Los Heraldos Negros. Y me busqué un buen director, Charlie Medina, un buen director de audiovisuales en Cuba. Y entonces, Charlie y yo filmamos este mediometraje que está en YouTube, Los Heraldos Negros. El que quiera leer, el que quiera verlo, ver un cuento llevado a la televisión, y el que quiera también leerse el capítulo Los Heraldos Negros, que es la historia de un traslado del colchón por las calles de La Habana de una persona que se va a casar. Entonces ese hombre está ahí, necesita trasladar ese colchón. ¿Ves? Ese cuento también es el primer capítulo de la novela. Justo ahora iba a decir eso, digo, que yo recuerde, además, eso es el primer capítulo donde habla de Maradona, de MG. O sea que me sirvió ese primer capítulo, y que es el primer cuento, me sirvió para dar mi primer viaje fuera de Cuba. Mi primer avión lo tomé gracias a este cuento. Recuerdo que lo escribí y lo mandé a concursar. Cuando terminé de escribir Los Heraldos Negros, que es un cuento que un amigo me hace y me dice, si tú ves lo que me ha pasado. Y entonces me cuenta, un muchacho me he dado una complicada con dos tipos que estaban trasladando un colchón y entonces me dieron, ayúdame. Y entonces me enrolé con ellos, ay, qué desgracia, no. Entonces me cuenta todo lo que pasa y me dice, escríbelo tú porque yo soy incapaz de escribirlo. O sea, como yo soy... protagonista de la historia, me es difícil escribirlo, pero tú puedes. Y yo escribo por motivaciones, por reto, por desafío. El que me desafía para hacer una historia, pues lo complazco, porque me pruebo. ¿Verdad? Claro. Me sí, pruebo. Es una manera de autoprobarte, de ponerte a prueba y de examinarte sobre todo. El encargo me encanta. El encargo y la provocación, o sea, que alguien me provoque, que alguien intente humillarme, que alguien intente atentar contra mi identidad, Eso me estimula a devolver mejor a través de la obra literaria. Entonces, y sobre todo después podérsela devolver. Sí, devolverla y ponerla. Claro. Entonces, en este cuento, en Los Heraldos Negros, bueno, lo envié a concursar al premio más importante que hay en Cuba, que se llama, que había sobre todo en los 90, que se llama Premio de la Revista La Gaceta de Cuba. Y obtuve el premio, que era un viaje a México. Un viaje a México. Que sale en la novela. ¿Entiendes? Uh-huh. La novela es parte de la novela, es parte de lo que pasó en México también. O sea, entonces, este Los Heraldos Negros, este cuento me ha dado muchas variantes, muchas aberturas, muchos caminos. Y un camino es el del audiovisual. Yo terminé haciendo un guión sobre este cuento, Los Heraldos Negros, y de paso, la Escuela de Cine de La Habana me invitó a que tuviera una cátedra, a que tuviera un aula. Eso iba a decir luego, porque también he leído por ahí que da clases de guión en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ¿verdad? Puede ser. Estuve 4 años impartiendo cursos de guión para jóvenes. Jóvenes de 18, 20, 25, mis alumnos de allí. Pero todo viene por este cuento. O sea, todo viene. O sea, realmente, eso es el comienzo de todo, es el que le ha abierto las alas. Sí, o sea, uno se va dejando llevar y entonces va apareciendo. Sí, claro. Uno lo que tiene es que tener el corazón abierto y mucha responsabilidad. Sobre todo es que considero que es muy importante la actitud de ir a por todo. Ajá. De que no te pones freno. De que aunque falle, seguir. Exactamente. Que ir a Radio Topo. Exactamente. Sí, porque cierto es que fue de una manera bastante graciosa como me llegan de la entrevista, gracias a un compañero de trabajo, Ángel, un saludo desde aquí. Me dijo, oye, ¿te apetece que venga un amigo escritor que tengo de Cuba? Que le gustaría poder hacer una entrevista. Digo, hombre, pues si no le importa, a mí vamos. Genial. Nosotros encantados. Nosotros encantadísimos. Y desde aquí aprovecho para mandarle a esa familia de Ángelo y de su hijo y de su esposa un saludo. Hay que claro que sí. Esta oportunidad y agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Claro. Y lo que acaba de hacer por y lo nosotros. Que acaba de hacer por que nosotros. Es que o sea, tengo que decir que yo, hasta el momento no habíamos dicho nada, pero un gran saludo para él y un reconocimiento porque. Pues muy buena persona, lo estoy pasando muy bien en su casa. Sí, es un tipo maravilloso, sí, realmente. Es un hombre que está a las 24 horas consumiendo cultura. Eso me interesó. O sea, sí, bien. Eso es verdad, porque además, normalmente, nosotros porque nos solemos encontrar, sobre todo en los turnos de trabajo, cuando nos relevamos, cositas así, pero siempre sacamos algún momentico para poder hablar o bien de arte, de literatura, de cine, de lo que sea. Es alguien con quien puedes hablar de cultura. Todo. Sí. Y eso da Fíjate mucho que placer. Los otros días me conmoví y le fregué la vajilla. Ayer le fregué la vajilla. Sí, para que yo friegue la vajilla, tiene que ser bueno, ¿eh? Eso está bien, eso está bien. Eso dice mucho. Quiere decir que la estoy pasando muy bien. No, pues de verdad, un reconocimiento muy grande para Ángelo desde aquí, porque sin él esto no habría sido posible. Pues sí. Entonces ya digo que, además, también es cierto que cuando estaba esperando yo en la puerta de la radio, y yo me conocía por las imágenes, entonces claro, yo tenía un poquito ya de idea. Pero cierto es lo que decía antes, que ha venido sin ningún aire subido, ¿no? Simplemente con su mochilita, con su bolsa que me había dicho que le habían donado. Sí. Y enseguida un buen ambiente maravilloso. Bueno, aquí ya se ve, ¿no? Que la cercanía es muy importante también al y final. Y además ustedes, los cubanos, los maños. Hombre, igual tengo algo cubano, pero no lo sé. Que uno se siente aquí como en familia, ¿no? Y ustedes y nosotros nos llevamos tan bien. Lo mismo aquí que allá. Es increíble cómo dos pueblos se comunican tan bien. Sí, porque al final las fronteras las pone quien las pone, porque entre personas claro, no hay fronteras. Exactamente, ¿no? Sí, además, al final... iba a decir que justo tuve la suerte en Estados Unidos conocer a otra artista cubana, a Marilis Belidiepa, otro saludo de aquí, por supuesto, y también desde el primer momento enseguida nos llevamos muy bien con toda la comunidad cubana que estaba allí en Houston, vamos, de maravillas del primer minuto. Es decir, así como... Que hay, también es verdad que es el nivel de la gente cuando pone las fronteras, lo que decías tú, ¿no, Elena? También la persona es quien pone las fronteras. Pero así es... que los espero en La Habana, ¿eh? Ay, mira, enfrente de la playa. Mira, vamos a hacer programa allí en la Habana, frente a la playa. Voy a hacer un especial allí. Los espero en La Habana, que es bellísima y está rodeada por agua. La Habana y Cuba entera. No hay duda, es que... por agua, así que no tienen problema con las playas. Además, el clima tiene que ser estupendo porque es que tienes una piel que da gusto. Da gusto verlo, ¿verdad? No tiene ni cuando una he línea, hecho 56 ni años, arruga. Digo, no puede ser. Es para, una pasada. Porque había visto los datos en internet, pero digo, no. Es esto increíble, no puede ser. El clima de allí. Nos vamos a tener que ir para regenerar sí, el cutis. Sí. Yo veo que vamos a hacer programa desde pues ahí allí. Ahí lo estamos esperando. Ahí lo estamos esperando. Con mucho gusto y yo, o sea, repito. Vamos a ir con esto, mira, este premio, que era importante en Cuba, imagínate, daba un viaje a México, era un viaje a México y me gané el premio, salió publicado el cuento en la revista, que es una de las más importantes de Cuba, y cuando tú publicas en una revista importante, pues todo el mundo te lee. Y hay gente que no le gustó el cuento, pero la mayoría le gustó, incluso le gustó a los del audiovisual. De ahí que yo acepte que sí, que me lo lleven a la televisión, al audiovisual, y que empiece yo a interesarme más aún por los audiovisuales y a estudiar por mi cuenta y a disgustarme con las puestas que le están haciendo a los cuentos míos. Hasta que yo dije, ya voy a ser yo. Pues, claro, porque también... yo me lo guiso, yo me lo como. Claro, exactamente. También es verdad que es muy distinto la concepción que tiene el escritor de claro. su propio cuento, la que puede conseguir claro. tener que otra persona. Alguien externo, claro, exactamente. Yo, si no te importa, Kike, le voy a hacer una pregunta a nuestro invitado. Adelante. Que lo primero de todo, disculpar a todos vosotros, que he llegado un poco tarde por una serie de problemas en el transporte urbano de Zaragoza que hay que mejorar. Desde aquí lo reivindico. Yo vine caminando. Claro, tenía que haber hecho eso yo la verdad. Yo lo mismo, que iba a coger el autobús. Hay que reivindicar el andar. No ha parecido así, o sea que hay que estirar un poquito la pata. O la bicicleta. Yo cada vez que tenemos una entrevista aquí en el programa, siempre, bueno, una de las últimas preguntas que hago suele ser si nos puedes contar alguna anécdota o algún caso curioso que te haya parecido divertido, gracioso o incluso un poco molesto, lo que te apetezca sobre todo este proceso, tanto literato como todo el tema que has tenido sobre guionizar tus propias obras, que nos puedas contar aquí en el programa un poco en plan de primeras. ¿Sobre el guión? Sobre el guión, la obra, un poco todo que ha tenido en relación a estas. Ya, lo que venía haciendo, ¿no? Sí, pero así como un dato un poco más, digamos, claro, exacto. Bueno, ¿quieres que te cuente algo que me pasó ayer? Mismamente. Sí, por ejemplo. Mira si es algo mágico. Venía yo, salí del mercado, había comprado cangrejo, pasta de cangrejo, ensalada, no sé, venía con una java así. Y cuando voy por San José, hay un señor que empieza a volársele el dinero, se le vuela el dinero así. Dios mío, ¿qué es tu primera vez en mi vida que veía que alguien se le vuela el dinero? Yo todavía no lo he visto, ¿eh? Pero eran billetes de a 50. Billetes de a 50. O sea, el lobo de Wall Street, se pero... Se volaron los dineros. Eran como, digamos, como 10 o 15 billetes ya volando. Y él trataba de coger alguno. Y entonces yo solté mi... Estábamos él y yo solo. Y yo empecé a recogerle el dinero también. Y le devolví el dinero. Y entonces yo seguí avanzando, y cuando seguí avanzando, vi que estaban varios billetes de 50. Los recogí y salí a buscar el hombre y ya no estaba. Dios mío, qué bien, qué historia más loca. La verdad es que sí. Impresiona porque... Tiene su curiosidad. Sí, ¿qué es esto? Yo todavía no he visto a nadie que le explote en el bolsillo el dinero y salga volando. En vez de seguir buscando, no buscó más, se fue. Pues eso es porque no le haría mucha falta, a lo mejor. Porque, no. Porque yo pierdo un billete de 50 y vamos. Bueno, yo pierdo uno de 5 y ya estoy buscando dos. Sí, sí, exactamente. Cuando pierdo 2 euros ya me estoy rebuscando no todo. Claro. Me quedé frío. ¿Cómo ese hombre se fue? Se fue. Claro, iba a decir, yo uno de 50, vamos, si lo pierdo ya me muero. Pero es que pierdo uno de 5 y lo estoy buscando, vamos. Sí, de esto que cuando crees que llevas dinero y no lo llevas y de repente empiezas así, ¿qué he hecho? Y a lo mejor son 2 o 5 euros, pero es como. Sí, sí. Son míos, que me, si ha costado, me que te han costado a ti el sudor del trabajo, exactamente. Y entonces, ¿no tenemos un cuento ahí? Sí, si se trabaja bien, hay una historia ahí. Claro, yo creo que realmente hay cuentos de todo. O sea, se puede sacar un cuento realmente de todo. Porque nuestra vida ya de por sí es un cuento. Todo, sí, de nuestra vida cotidiana. Sí, claro. Tiene ese factor pero también. Pero hay que convertirlo en extraordinario. No, claro. De lo ordinario no se debe escribir si no hay algún dato extraordinario. ¿Verdad? Que a un hombre se le vaya el dinero así en una avenida, en la avenida San José. 50, 50, 50. Y que esté un cubano recogiendo. Es un poco escena de película, ¿eh? Claro, con esa imagen extraordinaria, porque esa no ocurre todos los días, ¿verdad? Ya tenemos una historia. Sí. Yo, una cosa que no te he dicho es que soy profesor de escritura creativa. O sea, yo imparto cursos de escritura creativa. No enseño a la gente a escribir, porque eso no sea, eso es imposible. Pero al menos a organizar el pensamiento y a que vayan descubriendo variantes. Por ejemplo, esto mismo que tú, la pregunta que tú me hiciste, ahora yo te la devolví con esta historia. Y te puse una imagen extraordinaria en la cotidianidad. Es un hombre que se le huele el dinero y otro que lo ayuda a recoger. De ahí pueden pasar mil cosas. Exactamente. Pero tenemos por lo menos la base de tierra, una base. Un fundamento, imagen sí. Extraordinaria. Mario Bacalloso le llama un objeto añadido. Yo le llamo una imagen extraordinaria. Algo, un suceso extraordinario dentro de lo ordinario. Que entonces te permite que haya historia. Que haya una posible historia para contar. Para provocar desasosiego en el lector. Para provocar alegría y entusiasmo en el lector. Reflexión. Yeah. Yo quería hacerte otra pregunta más también. Ahora que había comentado Alba sobre las anécdotas y alguna anécdota interesante o divertida, creo haber escuchado que presentaste el libro también en la cárcel. O en una de las cárceles, no sé si de... Yo acostumbro a ir a las cárceles a presentar, a conversar con los reclusos. Claro, quiero decir, a mí es algo que me sorprendió porque sin recibir remuneración. O sea, yo acostumbro... Todos los meses de mi vida, hace 18 años lo hago, acostumbro a ir a las prisiones y estar con un grupo de presos, presas sobre todo, de reclusas sobre todo, mujeres, últimamente mujeres y jóvenes, y hablar con ellos de estas mismas cosas que estamos hablando acá, para ayudarlos a vivir, para que descubran un mundo nuevo. Sí, otros horizontes. Claro. Exactamente. Impedir que esas durezas se vayan aplacando y que vean posibilidades, salidas a la vida, ¿verdad? Sin recibir nada a cambio. Eso es muy loable, por claro, su parte. Claro, es que yo cuando lo escuché, que también fue en una de las entrevistas que he nombrado antes, no recuerdo ahora bien en cuál, escuché eso, que había presentado el libro en la cárcel, y fue algo que me sorprendió porque, no es que ya no voy a decir no mucha gente, es que muy poca gente hace ese tipo de cosas. No, que no es algo habitual, claro. Pero para nada, yo es la primera vez que lo escucho, que un escritor y un guionista, además, bueno, condecorado, que tiene varios premios, hace esta clase de actividades. Y premios más importantes. Exactamente, que no es cualquier cosa. Claro, o sea, es el de José Nogales, los dos de La Gaceta, había escuchado también, o he leído por ahí que el premio Ernest Hemingway también se lo dieron. Quiero decir, que son premios que no... Sí, que son de alto reconocimiento, claro, exactamente. Ya les dije a ustedes... Claro, que los dos premios más importantes. No, les dije que los premios estos que te da un jurado... No son muy... Son errores que se cometen conmigo y con cualquiera. Son errores. Porque, imagínense, son 3 jurados o 5. 3 personas o 5 que te dan un premio y la gente te empieza a felicitar después por el premio sin leerse el cuento. O sin leerse la novela. Eso no me gusta. Ya dije que los que me gustan son los premios como del lector, que son lo que te está pasando a ti con la novela. Y lo que lo me pasa bonito. Con la academia, con los académicos. Esos son los verdaderos premios. Claro. Estos otros son accidentes. Errores. No, pero yo lo que quería llegar es que hay mucha gente que en el momento en el que recibe ese tipo de premios, que se le llama errores, ¿no? Son reconocimientos al fin y al cabo. Mucha gente, a partir de esa base ya, es como que, vale, ya he recibido estos premios, ya soy alguien, ¿no? Y decide mantenerse en su propia habitación, en la cama, escribiendo y punto, y mandarlo a la editorial a que vuelva a surgir la magia. Pero muy poca gente es la que decide moverse de manera desinteresada a prisiones, a cárceles, con gente reclusa, ahora, jóvenes que... Déjame corregirte una cosa con sí. algo que dije yo, que dije sin recibir nada a cambio. Y es mentira. Error, es un error. O sea, yo sí recibo cambio. Cuando ellos intercambian conmigo, yo crezco. Exactamente. Porque, sí. porque ellos me alimentan con su espíritu también. O sea, es una reciprocidad favorable. ¿Ok? O sea, nada a cambio monetario. Claro, a nivel material. Sí, pero en el plano espiritual sí crezco como persona. Claro, la experiencia de estar, sobre todo con cada una de las personas, porque aparte con cualquier persona del mundo es una experiencia que, de la que puedes ganar muchas cosas, pero sobre todo con gente reclusa de la que puedes conocer algo que no es tan habitual entre nosotros. Y aprender entre un montón de aprender muchas cosas, de cosas de ellos y sobre también. Todo de la psicología que tenían, digo, porque muchas veces este tipo de cosas como las que hace Alberto puede ayudar a este tipo de gente que está allí. Impresionante. Claro, por eso que nos puede tocar a cualquiera. Es que realmente parece que estamos hablando de personas de otro lugar que están allí, pero es que nos puede tocar a cualquiera. Sí, porque además el hecho de estar en una cárcel no es que cometa, o sea, que por cualquier cosa a día de hoy. Es decir, los malos, como yo digo, muchas veces están fuera y muchas veces hay gente dentro que no debería estar. Claro, sí, sobre todo últimamente aquí ha pasado varias cosas. Sí, que. Claro, no voy a profundizar más, pero. Y que luego también a veces suceden cosas o ocurren cosas en X momento de la vida y con el tiempo cambian y se dan cuenta y son fases que es lo que les hace luego crecer y a la par a él le hace crecer también y le hace ver. Es decir, una persona puede estar en la cárcel porque en su momento cometiese cualquier cosa, cualquier ya puede error, ser un mínimo sí. robo porque ya por un mínimo robo te pueden meter o cualquier situación que le haya podido llevar, pero sin embargo le ha servido para darse cuenta de que no es... de que no estaba claro. bien o que no es lo que quería y le ha servido también para crecer. O sea, que parece sí, que muchas veces nos ponemos el estigma de la cárcel eso, todo malo. Eso es lo que no quería llegar es, antes. Quiero decir que es que muchas veces se considera a la gente que está en la cárcel como alguien, casi como un zoológico muchas veces, ¿no? Y sin embargo hay gente ahí... Sí, que nos han puesto una imagen... Claro, también como... las películas han hecho sí, mucho daño. Sí, eso daño también. Porque te muestran una esta pues que tampoco tiene por qué ser la realidad. Siempre te lo pintan como que es todo muy malo, como que entra alguien y le hacen bullying, todo, sí. que habrá de todo, pero... Que, es que nos lo pintan todo lleno de dogmas, de estigmas sí. y realmente, de hay estereotipos, clichés, sí, realmente. Hay muchos clichés en este Exacto. tipo de cosas. No sé si tú estás de acuerdo o no, pero... Sí, sí, sí. Pero hay muchos clichés, sobre todo en eso, en películas de cárceles, tanto en libros incluso, ¿no? Que se suele contar siempre la misma historia con diferentes nombres, lo que se suele decir, el mismo perro, diferente collar, y que quieras que no, eso al final hace mella y siempre claro, tienes esa idea en la cabeza. ¿Sabes una cosa? Que también me encanta ir a las tabaquerías. En Cuba se tuerces el tabaco de manera personal, o sea, de manera manual. Entonces, las tabaquerías son lugares llenos de trabajadores en mesitas, donde ellos tuercen, hacen el tabaco y mientras lo van haciendo hay un lector de tabaquería, una persona que les lee lo mismo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que París era una fiesta de Nehemiah, le leen novelas enteras, le leen la prensa y novelas y todo. Por lo tanto, ese trabajador, ese llamado tabaquero, tiene el oído súper aguzado, un oído preparado para la lectura, para la buena lectura. Entonces, a mí yo no soy lector de tabaquería, pero soy el escritor que invita a leer a esas tabaquerías. Yo les leo parte de mi obra, o sea, les leo capítulos de la novela, les leo cuentos. Y cuando, si a ellos no les gusta, pues ellos chiflan, chillan, no sé qué. Pero si les gusta, con la chaveta de cortar el tabaco, la tropiezan contra la mesa y esa gravía pues me da un placer enorme. Y pues son trabajadores que reciben mi texto, ¿me entiendes? Cuando se los leo. Y entonces ganar 2 horas con ellos en, no sé, alguna vez en la semana, eso me satisface muchísimo también. O sea, hay variantes que no son publicar en Alfaguara, ni en Tusqué, ni en Anagrama. O sea, ese es un camino, digno camino de hacer vida literaria. Pero hay otras variantes, que son estas que les he dicho a lo largo de la entrevista, que también hacen al escritor una persona plena, una persona necesaria y que ofrece resonancias constantes. O sea, varias maneras. Porque yo tengo presente de que vivo el aquí y el ahora. intensamente. O sea, como si me fuera a morir cuando me vaya. Por lo tanto, ahora trato de ser el mejor Alberto. Pero cuando me vaya y vaya por la calle, el mejor Alberto. O sea, todo el tiempo tratando de ser el mejor Alberto. El mejor en el mejor sentido. Pues, por mí creo que... yo no tendría ninguna, sí, no tengo no, ninguna pregunta no, más. No quieren que les lea un pedacito. Claro, de... sí, eso por sí, por supuesto. Yo no tengo ninguna pregunta más, a excepción de si nos quieres leer un poquito del claro. cuento. Eres libre de leer lo que quieras. No, se lo pedimos desde aquí, que por favor nos lo lea exactamente ya. Óyeme, ustedes me paran cuando se cansen de mí. No, entonces no le vamos a parar. Entonces hay tiempo todavía. A la una acabamos, o sea que... Acabamos a la una. A la una, acabamos. Se llama El pianista del cine mudo. Por fin salía de la cárcel. Debía adelantar despacio un largo terraplén bajo el sol de mayo y después permanecer con inocencia de hombre libre en la parada hasta que llegara la guagua. Los camiones, como si supieran que el caminante era un tipo marcado, dibujaban nubes de polvo con tranquilidad. Pero él era optimista, siempre lo había sido. No era casual que fuera el único expresidiario del mundo que caminaba a esa hora por una carretera. Había negociado con astucia 20 años turbulentos por 10 de buena conducta que ya se cumplían, y aunque no le pararan los camiones, era un tipo feliz. Tanto que ni por asomo imaginaba la desgracia. Al final del camino, justo en la parada, el hermano del muerto que le había costado 10 años lo estaba esperando. Su desgracia. Cuando lo distinguió con cuchillo afilado, lo estremeció un escalofrío. A eso llamaban situación dramática, dijo el profesor, y la clase en pleno intentó copiar otra definición salida de sus labios. Luego paseó el aula con los brazos apoyados en la panza, miró por la ventana, suspiró con calma. Como casi siempre a esa hora, la vecina tendía ropas con el culo inclinado hacia él. Era un ritual agradable, de paz, de mutua comprensión entre un aula y una azotea. Él sabía que ella sabía que la estaba mirando. Entonces se inclinaba hacia las ropas en la palangana y se mostraba natural, perfecta para un viejo profesor de humanidades. O por lo menos eso parecía, o por lo menos eso demostraba. ¡Ay, las mujeres! ¿Quién las entiende? Sonriente, conocedor de su ritual con celulitis a distancia, dijo: la situación dramática, muchachos, es el punto en el que nuestro héroe no cuenta con fuerza suficiente para imponerse a una realidad superior que lo lastima, ni más ni menos. Después tomó agua de un hermoso pomo verde y puntualizó, ya fuera de la ventana, que jamás debía aparecer en escena un hermoso pomo verde por el gusto de alguien. De ninguna manera. ¡Ah, pobre país! Aquí no saben contar buenas historias. Las joden siempre. No saben apreciar la situación dramática, ni la intriga, ni los puntos de inflexión, ni los miedos eternos desde que el hombre es hombre. Lean las novelas actuales y se darán cuenta. Pocas pueden sostenerse. Por algo ustedes mueren de rabia con tantas películas insulsas. A todas les falta situación dramática. Son como el pianista del cine mudo que continúa tocando aunque haya surgido la sonoridad. pero con iracundia en la voz, Berta Arismendi dijo: explíquese, profe, que no entiendo nada. Y él quedó mirándola sorprendido, tal como un presidiario en apuros miraría al camión que frenaba unos metros delante. El presidiario corrió. Al fin y al cabo, era un tipo optimista que se dejaba arrastrar por los designios. Como por obra y gracia de una fuerza superior, para ponerle fin a su situación dramática, un camión repleto de gravilla había parado entre él, acabadito de salir de la cárcel, y la desgracia con cuchillo en mano. El modo imprevisto en que apareció ese camión frenando en seco aliviaba algo de agonía en nuestro héroe en esta primera etapa crucial, donde suplicó como monja en apuros: no pare, por favor, no pare, ante las señas del otro allá abajo, sus palabrotas y el blandir de un cuchillo. Para su buena suerte, un chofer comprensivo obedeció la súplica levantando una nube de polvo superior a la de otros camiones. ¿Qué no entiendes? A ver, ¿qué no entiendes? La situación dramática. Hija mía, está más claro que el agua. Los humanos transitan de la desgracia a la felicidad y de la felicidad a la desgracia todo el tiempo. A ese tránsito, desde los griegos, lo llaman peripecia. Ciertos descansos como este son buenos, pero necesitamos tensión, que parezca que va a pasar algo. En una historia fluida, el hermano del muerto tendrá que perseguir, tal vez en otro camión, tal vez en la guagua que llega. Nuestro héroe, por su parte, deberá sentir la amenaza física. Contaminará con su parloteo. Contará su vida carcelaria. Transmitirá escalofríos sin contemplaciones. Mirará constante por el retrovisor. Mientras el otro, el ayudante en la historia, el pobre chofer, sudará a chorros. Manejará nervioso. Escuchará sobre la vida en las prisiones. Imaginará traslados, conflictos de reclusos que se advierten el odio, malas comidas, cucharas afiladas, sangre, visitas familiares, pabellón. De haber sabido lo que le esperaba, jamás hubiera frenado. No estaría ese tipo nervioso en su camión repleto de gravilla. Para aliviarse un poco, el chofer prendió el radio. En vez de música, prefirió escuchar un discurso. El oponente, en cambio, sentía amenazada la autoestima. Su misión será ir detrás de ese hombre marcado. Acumulaba un odio que ahora le brotaba feroz en una calurosa carretera. No estaba complacido con 10 años de sentencia. Se trataba de su hermano, de amenazas a su ambiente familiar, del prestigio en el barrio, de un antiguo pacto religioso. El profesor, por su parte, orinó satisfecho, bien sudado, pero detuvo la mirada en su vientre y se sintió mal. Por segunda vez en la semana. No debió haber venido. Nadie debía verlo así. Esos desarreglos se resuelven en absoluta soledad. Aparecieron sudoraciones, un mareo que pudiera ponerlo en ridículo, temblores en el labio inferior. Ya ni podía mirarse el pito como antes. Emprender antiguas cabalgadas horizontales sobre alguna hembra rica, por supuesto, durante toda la noche. Con la propia mujer que tendía con el culo dispuesto a su ventana, por ejemplo, o con cualquier otra que no fuera su esposa de años. Así era la vida, un constante mentir y mentirse hasta que terminaba. Ahora después de una simple sección de sexo, le daban sudoraciones, escalofríos, dolores, sacrolumbagia. ¡Ay, mi pito grande que ya no puedo ver! Y era por culpa de un vientre extendido con almuerzos de comedor obrero. Almuerzos urgentes de comedor obrero. Buena frase. ¡Ay, mi pito grande! Embarrado ahora del orificio angelical de Berta Arismendi. Por suerte. ¡Qué manera de moverse y de hacerlo mover! La vida era otra cosa cuando se entraba en Berta Arismendi, como manantial del siglo XXI. Entregaba su cuerpo y su alma, intensa hasta la máxima expresión. Parecía como si llorara su propia situación dramática. Tenía 5 puntos en su clase. Claro que sí. Intentó dar un paso, pero se sintió peor. Un mareo tremendo se apoderó del cuerpo. El mundo entero pareció agotarse. Las cosas no andaban bien. ¿Y si terminamos aquí? Por mí me parece estupendo. Muchísimas aplausos. Gracias por, bueno, por habernos sí, leído este fragmento del cuento, la verdad. Ha sido precioso. Y quien quiera terminarlo, que ya sabe. Exactamente. Está en Facebook. Exactamente, recordemos, en Facebook. En YouTube están los cuentos hechos ya tipo película. Sí, sí. Y en la página web de Alberto Garrona. Hay que saber cómo acaba ya. Hombre, sí, claro. Lo ha hecho muy bien, nos ha dejado ahí con la amiguilla. Sí, sí, nosotros no decíamos nada porque estábamos todos embelesados de decirlo, la verdad. Que estábamos. Siempre es bueno dejar en un punto. Sí. Entonces, bueno, que ya el lector se ocupe de terminarlo. Exacto. Que le entre hambre al lector. Eso para que acabe la obra, exacto. Y por mi parte ha sido un tremendo placer haber estado con ustedes acá. Muchísimas el placer gracias. Es, el nuestro, placer de que, es nuestro de que hayas accedido a venir. Que hayas accedido a venir y hacer la entrevista con nosotros. O sea que muchísimas gracias. Y ha sido un completo placer tenerte. Hasta luego, gente de Zaragoza y del mundo. Es un placer, muchísimas gracias por venir. Os dejamos con una musiquita mientras que lo despedimos, que la disfrutéis. Solo creo en la religión del puedo. Hay nada está escrito, soy fe, yo soy Dios y practico. Practico ante el miedo. Un yo también nunca podrá ser un te quiero. Un te amo cobarde más fuerte que aquel que prefirió silencio. Estatua de la libertad en esa tierra, señora que en instantes nos haría volar. No es tan hermosa aunque vista de estrellas. Nunca esperes menos de quien quiere más, de quien siembra miedo y solo pa' ocultar sus miles de carencias. Pero me concentro en el que choca palmas, en quien teniendo guerra regala su paz. Aquel que se pregunta por qué existen armas, si queremos vida y sirven pa' matar. Porque no hay cura para enfermedades, y fue más importante a la luna llegar. Prometemos sin saber ni siquiera lo que va a pasar. El tiempo no cura, solo hace olvidar. La muerte de mi abuelo cada día pesa. El cáncer de mi tía me rompió más. Llorar nunca me había quitado tanta fuerza. Aunque no quisiera, eso iba a pasar. La muerte no consulta ni golpea la puerta. La vida se pregunta por la eternidad. Solo cree en la religión del puedo. Hay nada está escrito, eres fe, eres Dios. Practica ante el miedo. Depositamos en cuenta solo dinero. Y en cuenta quién tienes pa' depositar la confianza y tus miedos. Y si cambiamos odio por saber amar. Y si cambiamos golpe por saber tocar.

girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bueno, pues aquí seguimos después de esta entrevista intensa, porque larga no se ha hecho, ha sido más bien intensa. Y vamos a pasar con la compañera Alba, que nos viene a hablar de Laura Gallego. Sí, buenos días a todos, marmoteros, que ya, bueno, ya son pasadas las 12:30, así que ya no sé si decir buenos días o buenas tardes, pero aquí estamos, como otro sábado más. Y vamos a empezar la recomendación de esta semana en la sección de literatura. Hasta este momento habíamos hablado sobre todo de literatura enfocada más hacia un público quizás más adulto, o digamos con una temática que tuviera más profundidad. Hoy, por primera vez en el programa, vamos a hablar sobre una autora consagrada bastante tanto a nivel nacional, estatal como mundial, que es Laura Gallego García, que normalmente lo que hace es escribir para un público bastante más joven e incluso infantil, que puede rondar, bueno, perfectamente desde los 3, porque tiene libros para gente muy, muy, muy pequeña, hasta los 18, 20 años, pero esto no excluye de que su obra, sobre todo sus libros, digamos, más para adultos, entre los 15, 18 años que esté estimado, puedan disfrutarlo gente bastante mayor. Vamos a empezar diciendo que esta autora es de finales de los 70, nació en 1977 y empezó a escribir cuando era muy muy jovencita. Digamos que esta profesión la llamó desde su más temprana edad, y con 11 años ya había escrito a su primer libro, Zodiacía, creo que se llamaba, que no llegó a publicarse ni nunca se ha llegado a publicar. Lo podemos encontrar en su página web, lauragallegogarcia.com. Perfectamente junto con otros relatos que escribió también más en su niñez y en su adolescencia, pero que son inéditos y solo los podemos encontrar en su página. Hoy vamos a hablar sobre todo de algunos de sus libros más actuales, como por ejemplo Donde los árboles cantan, con el que ha ganado su galardón más importante, que lo publicó en el 2012, en el 2011 también, y de uno, el de su último libro publicado, que es los, bueno, del no me va a salir ahora el nombre, que es los, encima es el que me he leído para poder hacerlo hoy, que es Los Guardianes, el bestiario de Aslin, ya me ha salido el nombre. Así que, perfectamente. Lo primero de todo es preguntarle a mis compañeros que están hoy conmigo si alguna vez han escuchado hablar de esta autora. Yo, más que haber escuchado de ella, es que me vicié, o sea, literalmente me vicié a leerme Las Crónicas de la Torre. Sí. Que no sé si habrá publicado algún libro más, en principio son cuatro, me parece. Cuatro, sí, y era un pequeño folletito que había de un diario del último libro. Sí. Y la verdad es que me vicié y luego no sé si me compré Memorias de Idún y me regalaron a Las Negras, o sea que realmente, más que haber escuchado hablar de ella, le he leído bastante. Y la verdad es que a mí me flipa, es una autora que me encantó. La trilogía de Crónicas de la Torre. Trilogía son cuatro libros. Sí, pero primeramente había sido una trilogía. Después sí que se añade un cuarto libro de Fenris el Elfo, que es un personaje que la autora le cogió mucho cariño, digamos, se hizo un libro más. Pero la temática de esta autora, sobre todo por los títulos que habréis escuchado, se mueve más bien una temática fantástica, sobre todo. Algunos de los libros que sí que ha publicado más de temática no solo contemporánea, sino ya no tan fantástica, con algún toque muy pequeño, es por ejemplo su saga infantil de Sara las Goleadoras, para un público entre los 7, 11, 12 años, que yo tuve el gusto de leer cuando era muy pequeñita y que disfruté mucho. Para aquí, sobre todo a gente adulta que tiene hijos, que nos escucha, les recomiendo mucho que compren libros de esta autora, porque además tiene una prosa realmente espectacular. Hace que puedas tanto embarcarte en sus historias como moverte dentro de ellas, que te conviertas en un personaje más. Por otra parte, su lingüística es realmente excepcional, es muy depurada. Sí que es verdad que es muy entendible porque es una autora que, como ya hemos dicho y repetido, se va a mover a lo largo y ancho de varios públicos, de varias edades. Pero por ello no tiene nada que ver que todo el reconocimiento que ha habido detrás de su obra. Su primera obra, Finis Mundi, se publicó en 1999 y fue ganadora del premio Barco de Vapor. La autora ya tenía unos 23, 24 años cuando se publicó, más o menos, y había estado participando durante varios años consecutivos en una serie de concursos, y no fue hasta que había escrito unas 13 o 14 novelas que le publicaron su primera obra. Yo debo decir que, por ejemplo, esta autora, cada vez que tiene una entrevista, cada vez que tiene una presentación de libros, es una persona que se mueve mucho también en redes sociales. Bueno, pues siempre dice lo siguiente a sus lectores, sobre todo más jóvenes, que muchas veces están interesados en también ellos dedicarse al mundo de la escritura. Y es que nunca pierdan la fe de escribir y de publicar lo que ellos hacen. Porque incluso escritoras como ella, o también mirando más hacia el público infantil juvenil, que es donde se mueve esto, como J.K. Rowling, no llegan a publicar sus obras hasta pasado mucho tiempo a haberlas escrito, porque no se apuesta por ellas en un primer momento, pero después hay un gran boom respecto a todo este consumo que existe en torno a las obras que van escribiendo. Del último libro que ha publicado, El bestiario de Aslin, vamos a hablar un poquito ahora a continuación. Lo primero es decir que es un libro extenso, ronda casi las 500 páginas ahora mismo. Es un libro que está narrado en tercera persona. Es la narración que más le gusta a esta autora hacer. Hay muy pocos libros que están narrados por ella en primera persona. Uno de ellos es Dos velas para el diablo. Podemos dejar de contar más o menos aquí. Creo que también una de sus últimas obras de Ahora me ves o algo así, no me acuerdo ahora del nombre. Es que es una autora que tiene tantas obras que a veces es difícil de acordarse del nombre exacto de cada una de ellas. Siguiendo, tiene una gran variedad de personajes dentro de esta historia. Acompañamos a Aslin, una chica desde su niñez, desde los 9 años, en un mundo fantástico, creado totalmente por la autora, que está plagado de monstruos, y como esta tiene una pequeña deformidad, una pequeña minusvalía a causa de que uno de estos seres la atacaron cuando era muy muy pequeña. Nos encontramos en un mundo de esta forma crudento, bastante crudo, en el cual nos tenemos que preguntar constantemente cómo vamos a sobrevivir nosotros, cómo va a sobrevivir la protagonista, porque no dejamos de estar en la misma piel que esta persona. Vamos creciendo con ella, vamos madurando, vamos viviendo sus experiencias, vamos entendiendo cómo se va formando este mundo, vamos viendo sus peligros. Detrás de esta historia también hay una pequeña historia, digamos, de amor, pero también sobre todo es una historia de superación personal, como la protagonista, teniendo ese defecto que tiene, digamos, físico, entre comillas, en un mundo que podría aplastarla, que podría consumirla, decide luchar por sus sueños, y en este mundo, es decir, que esto se me ha olvidado antes, está situado por pequeños enclaves, pequeñas aldeas, que están separadas unas de las otras, y los humanos viven recluidos en ellas, recluidos de tal forma que apenas pueden salir, porque claro, existe la posibilidad de que los puedan matar en cualquier momento, que los puedan comer o lo que vayan a hacer los bichos estos con ellos, que yo he leído cada descripción de lo que le hacen, que he dicho, ¿esto lo va a leer un niño? Claro, hay veces que dices, ¿esto de verdad lo va a leer un niño? Luego que los niños aparecen con armas por los sitios. Sí, sí, claro. Sí, es como cuando hace poco vi la película de Los mundos de Caroline, que yo me quedé horrorizada pensando, ¿esto lo yo va a ver un niño? Yo solo viendo el tráiler de esa película... O sea, me acojonaste de verla yo, sinceramente. Yo me quedé, dicho malamente, alucinada con algunas cosas de así salen hoy en día los jóvenes, en las que sí, me pero, incluyo, pero claro, ahí pero está. Claro, pero realmente luego te paras a ver muchas de las películas que se supone que son para niños y ninguna es para niños. No. O sea, y videojuegos ya no hablemos. No, de videojuegos tampoco. Ya no hablemos, pero muchas películas sí, que en principio son de temática para niños, no. No. No son muy aptas a veces. No. El no recomendado para... Sí, hay veces que hay que hacer una pequeña revisión de el PEGI 18 y cosas así. No estaría mal porque sí. Lo que están bien en dibujos de televisión, de diario, hay veces que... Sí, que telita. Dices, claro, normal, cosa. Yo crecí con Heidi y los niños de ahora claro, ya yo crecí no. con Shin-chan, ¿sabes? Yo crecí también con Heidi y con Shin-chan, con ambos. En mi época lo más malo yo creo que era Chicho Terremoto. Que lo único que hacía pues, era verle el culo a las niñas las bragas. Era el único. Y sin embargo ahora pues está como más de moda. Sí, yo ya digo, lo peor entre comillas que veía era Shin-chan, ¿no? Que te enseñaba el culo y como mucho más adelante lo que tenía por delante, pero sí. Pero de ahí, no, de ahí ya. Pero es cierto que ahora hay cada cosa que para hacerlo mirar. El mundo además que nos enseña Laura en esta novela es un mundo sobre todo medieval. En el que podemos ver bueno, algunas características obvias como son los ropajes, como son los carros, como esta serie de armas que se solían llevar, sobre todo en el medievo, en el renacimiento. Y que, sobre todo, bueno, ya he dicho, y vamos a empezar acabando un poco con esto, porque después diré alguna cosa más. Que, por ejemplo, es un libro sobre todo tanto de historia como de personajes. Laura es una escritora que es muy depurada y muy conocida por la forma en la que crea sus personajes. No encontramos ningún personaje que llegue a resultar plano y que no tenga un determinado peso o que no tenga una determinada personalidad dentro de la obra. Algo que realmente me parece muy importante, sobre todo porque muchas de las novelas contemporáneas que están destinadas a un público juvenil e infantil tienen personajes que carecen de una personalidad propia y que no muestran realmente toda esta identidad que hay detrás de la creación literaria que es tan necesaria en nuestros días. Y muy también, perdón, si me permites. Sí, por favor. También lo que estoy. De las novelas que estoy leyendo últimamente. Más actuales o para un público más adolescente, más joven. Muchas veces los personajes son copia-pega y copia-pega. Sí, son clichés uno detrás de otro. O sea, ya no quiero dar nombres a algunos autores, pero hay uno que es especialmente para adolescentes, que las novelas son todas iguales, solo que le cambia el nombre a los personajes. A mí me preocupa mucho, dejando un momento de lado este tema, bueno, esta recomendación literaria esta semana, que muchos autores... para esta clase de público, de franja, lo que hacen es que además reproducen una serie de clichés que lo que hacen es que, de alguna forma, disculparme por la expresión, pervierten de alguna forma todo este público adolescente infantil a la hora de repetir una serie de clichés que llegan a un momento en que, por ejemplo, en las novelas contemporáneas amorosas, de el típico chico protagonista... que le hace la vida imposible a la chica, que no para de insultarla, de amenazarla, pero después que ya está completamente enamorada y no nos damos cuenta muchísimas veces de que si le damos esto a los niños, a los jóvenes hoy en día, van a reproducir una serie de temáticas que además resultan ser muy machistas, muy patriarcales y realmente bastante nocivas, tanto para ellas como para ellos. Exactamente. Yo creo que además creo que Alba me ha entendido perfectamente cuando he dicho el autor copia-pega. Yo creo que los dos... No sé si Elena también, no. Pero yo creo que los dos sabemos de quién estoy hablando, ¿no? Elena está aquí con la mesa más centrada. Hoy está como si no estuviera. Claro. No, yo lo digo porque... A ver, realmente no me he llegado a leer ninguna novela entera de él, pero sí que es cierto que lo que he ido viendo, lo que otras personas que la han leído bastante a fondo me han comentado, suelen ser personajes que cae mucho en su autodepresión, pues porque no tengo un cuerpo bonito o porque no tengo al chico, al Ken Superstar, ¿no? Como decía, sí. Sabina Barbie Superstar, o no soy la Barbie Superstar o no soy el Ken Superstar, y que tengo que transformarme en un cisne para ser algo grandioso y poder conseguir lo que tengo. Es que al final normalizamos ese tipo de, claro, de situaciones y de cosas, lo y peor parece es que eso es lo normal. Claro, lo peor es que lo hace escribiendo a través de enfermedades graves, como por ejemplo la anorexia, la bulimia. Sí, porque esos son temas aparte que muchas veces incluso los utilizamos de día a día. ¡Ay, claro, qué drogada estás! ¡Estás anoréxica! Sí. Y pero, ojo. Pero aparte, sin darle una psicología, por lo menos si tuviera una evolución, una psicología, algo que dijeras, bueno, en algún momento puede darme a pensar sobre esto. No, es que son planos, son copia-pega cada cosa. Entonces, lo que decía Alba sobre Laura es verdad, es que le da una psicología brutal a cada uno de los personajes. O sea, yo recuerdo, sobre todo con Crónicas de la Torre, porque fue la que más me marcó, que cada personaje tenía una psicología, tenía un peso, te daba que pensar sobre... Ya no solamente cómo iba a seguir la historia, sino... No podías amar u odiar a un personaje. No, porque ninguno era blanco o negro. O negro, claro, exactamente. O sea... eran personajes que estaban construidos de una forma real, que tenían sus cosas buenas, sus cosas malas. Y muchas veces, sobre todo hace poco, estuve dando una charla en un colegio, bueno, en mi anterior colegio, la verdad, y nos dimos cuenta, para niños, sobre lecturas que podían hacer o no, cómo escribir, etc. Y nos dimos cuenta de que es que los niños... no son tontos. Los niños quieren leer, pero quieren leer cosas de calidad, cosas que les instruyan, pero que sobre todo también les garanticen cierto divertimiento. Y entonces tampoco podemos tratarlos como lectores sin más. Tenemos que darles cosas de calidad, cosas con las que puedan sentirse identificados, que puedan ver reflejado su día a día, que puedan tener cierta temática o no fantástica, pero sobre todo con los que ellos cojan el libro, cojan la novela, la obra, el texto, el fragmento, lo que sea, y digan, quiero seguir leyendo esto. Y al hacer esta clase de charlas, me doy cuenta de que los niños lo que exigen es literatura de calidad para ellos. Acabando la recomendación literaria de que si os apetece enfrascaros y embarcaros en este viaje con Aslin, de la mano de ella, de la mano de una chica que comienza su niñez, que acompañamos en su adolescencia, hasta más o menos, bueno, su madurez no, pero su juventud sí, en un mundo plagado de crudeza, de monstruos, de violencia, que os embarquéis en esta aventura de la mano de Laura Gallego García, que os sorprenderá, como a mí me ha sorprendido a lo largo de todas sus páginas, que le deis una oportunidad también a esta clase de novelas, que sí es cierto que muchas veces quedan más olvidadas, quedan más enfrascadas en esta clase de público para el que van dirigidos. Nunca debemos olvidar que las buenas palabras, da igual de dónde procedan, que siempre tienen que ser escuchadas. Muchas totalmente gracias. Cierto. Qué profunda que es mi Alba siempre. Es increíble. Es muy profunda. En qué poco tiempo ha dado un giro dramático de repente y sabe calar. Es increíble. Sí. Yo siempre lo digo y siempre me repito, pero me encanta escucharla sin menospreciar ni mucho menos a mi Quique, pobrecito mío, pero es verdad. No, pero es cierto que... No te preocupes, no me he sentido ofendido. Él lo entiende. No te voy a decir a la salida te espero, no te preocupes. Esperaré que pase un camión para salvarme. ¿O no? Según. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos un día más aquí en Radio Marmota. Recordaros que tenemos redes sociales donde nos podéis seguir. Instagram, además, que también nosotros contamos con uno. Que todas las semanas hacemos una encuesta para saber cuál será la próxima recomendación literaria de la próxima semana. Que sabéis que a mí me gusta daros a elegir para que vosotros también seáis partícipes del programa. Que muchas gracias por habernos oído hoy y que os esperamos el próximo programa, la próxima semana, perdón, el próximo sábado, y que volvemos a dar las gracias a Alberto Naranjo por haber venido hoy. Y si alguien quiere decir alguna cosa más. Sí, Quique. No, yo solamente iba a decir que ya la próxima semana me parece que sí, cambiaremos el horario. Sí. Cierto. De sábado a domingo, pero a la misma hora. Pero pasamos a los domingos. Que se me había olvidado. Estoy tan acostumbrada ya que sea claro, los sábados. No, por que... eso, por eso ahora cuando, yo cuando lo habían dicho. Para despedirme, nos hemos comido la sección de animales, por supuesto, con todo el honor del mundo. Se la he cedido aquí que para la entrevista porque a mí me ha encantado. Pues gracias. Te cederé el tiempo. No pasa nada. Al final esto es un equipo y hoy por mí, mañana por ti y así, viceversa. Lo que sí quiero decir es que se acerca el verano, que vienen muchos abandonos de mascotas, que son nuestra familia, que hay muchas opciones para no tener que abandonar, que lo fácil y lo cómodo o lo barato es dejar al animal atado en una farola o en un poste o en una gasolinera o cualquier otra brutalidad. pero que hay muchas opciones, que hay cuidadores caninos, que hay páginas como dogbuddy.com, que las pondremos luego en el Facebook para que lo podáis ver, GooDog o HollyDog, donde son páginas que ponen en contacto a dueños muchas veces de otros perros o no perros, pero que les gustan los animales y por lo que sea no los pueden tener, con gente que necesita que les cuiden los perros, o bien para guardería 24 horas, para un día específico, o para lo que sea necesario, recogidas o llevadas. Entonces, que por favor se utilicen estas opciones, que igual que ahorramos para irnos de viaje a donde sea, que nos cuesta un dinero, que se ahorre un poquito más y que a esa persona, a esa parte de nuestra familia que por lo que sea no puede viajar con nosotros, que también recuerdo que hay muchas opciones de hoteles, residencias caninas y de todo que aceptan animales, que por favor busquen las opciones, que ahorren un poquito y que ellos nunca lo harían, que no lo hagamos nosotros. Así es que la semana que viene nos extenderemos un poquito más con esto, pero recordarlo, que ya empiezan las vacaciones y, por favor, no queremos más abandonos. Que estamos y sobre todo ya que saturados. Cualquiera puede hacerse cargo de un animal. Quiero decir que sí. Es que no solamente es Dani Rovira quien tiene animales en casa y se puede hacer cargo de ellos. Sí, ¿vale? Es lo que siempre decimos. Cualquier persona puede aportar un poquito. Es querer muchas veces más que poder, porque todos nos podemos apretar en un momento dado un poquito y ayudar a los demás. Yo mismamente la semana que viene tengo en casa un perrico más para que su mamá se pueda ir de vacaciones y oye, pues lo que digo siempre, hoy por mí, mañana por ti o por ti, mañana por mí. Así es que lo dicho, ya nos despedimos. De nuevamente las gracias a Alberto por venir, que lo tenemos aquí y es que es genial verlo. Sí. Es una paz que transmite increíble. Nos lo vamos a traer aquí todos los días. Ni Habana ni nada. Aquí nos traemos aquí La Habana o compañeros de Radio Topo. Nos vamos todos para allá a hacer un especial. Nos vamos todos allí. Así es que nada, nos despedimos de vosotros hoy un poquito antes para poder despedir a nuestro invitado y tal y apagar esto bien. Y os que está esperamos. Aquí en una de prácticas sí. con la máquina esta, el cacharro. Pero hay que reconocer que la ha hecho muy bien. Yo creo que esta vez, esta vez he mejorado. La sí, sí, ha sí, hecho sí. muy la bien. La otra sí. vez fue peor. Hoy encima ha sido con la sorpresa de la entrevista por parte mía culpa. Así es que los nervios han estado un poco a flor de piel, pero creo que esta vez me he comportado ha salido bien. Sí, ha salido muy bien. Te lo agradecemos también a ti. Nada, oye, mira, hay que aprender de todo. Pues nada, marmoteros, nos despedimos de vosotros y hasta el domingo que viene.